Nos referimos al amor sexual, al amor maternal, al amor como amistad, al amor a Dios, a la patria, al amor como gusto por algo, al amor al prójimo, al amor a uno mismo. Esta diversidad de usos y significados, combinada con la complejidad de los sentimientos en juego, hace que el amor sea especialmente difícil de pensar. ¿Es difícil el amor? Para la filosofía, esta dificultad alcanza incluso a su propia identidad. Filosofía quiere decir amor al saber. Siempre presente como vivencia y como tema de reflexión en el transcurso de los tiempos, el amor fue revelando y privilegiando sus distintos rostros. Hoy vamos a ver alguno de los rostros del amor. Mi única salida es la muerte. Nada puedo negar de cuanto me has dicho. Mi pasión es ilegítima. Me avergüenza y moriré antes de entregarme a ella. Cuando Teseo lo hizo regresar, vi tan hermoso a Hipólito que supe que su belleza me traería a los peores tormentos. Fue allí cuando mi cuerpo dejó de obedecerme. Pensé que el tiempo me curaría. No fue así. Intenté recuperar mi razón extraviada, esforzándome por aborrecer a Hipólito, pero la mente nada puede contra lo que el cuerpo desea. Como ni el tiempo ni la razón venían en mi ayuda, decidí evitar a Hipólito. También eso ha sido inútil. Me basta oír su nombre y me pongo a temblar. Me preguntás si me reconozco. No, ya no sé quién soy. ¿Dónde está Fedra? Los que dicen Fedra ha perdido la cabeza dicen bien. Yo ya no mando sobre mi espíritu. Y tú me hablas de gobernar esta casa cuando ya no puedo gobernarme a mí misma. Mi corazón se espanta de lo que desea, pero solo la muerte puede ahogar ese deseo. ¿Morir? ¿Es eso lo que has decidido? Si matas en ti ese deseo fatal, no tienes que morir, Fedra. Solo la muerte me librará de esta trampa. Enone, he caído en una trampa. Mire donde mire, allí está Hipólito. Fragmento de la tragedia Hipólito, de Eurípides, donde podemos ver el amor como pasión, esta idea de amor pasional muy arraigada en nuestra cultura. Sí, si pensamos en la etimología, es decir, en el origen de la palabra, podemos decir que pasión viene de pathos, del griego padecer o sufrir. Exactamente, y en la tragedia, no solo en esta, sino en todas las tragedias griegas, el amor aparece como una afección incontrolable para quien la experimenta y que conduce a las peores consecuencias porque provoca acciones irracionales. Claro, es como una forma de locura, ¿no? A veces incluso enviada por un dios. Pero hay algo que es peligroso de esta versión del amor, porque si considero la pasión como algo independientemente de mi voluntad, queda un vacío para la responsabilidad moral. Si lo planteo así, como algo irracional que no puedo controlar, que no puedo explicar, puedo hacer cualquier cosa en nombre de la pasión. Miren, hasta hace no mucho tiempo se podía oír en las noticias crimen pasional. Una forma de justificar y, peor aún, de naturalizar aberrantes hechos de violencia, como el extremo de matar a una mujer. En este pasaje vemos esa raíz del amor como pasión, como algo que se padece, una afección que no controlamos. No somos responsables. ¿Pero acaso no lo somos? ¿Todo se justifica por amor? ¿Por qué escondemos en el amor conductas violentas que nada tienen que ver con él? Sonaban las canciones al mango, era el amor. estrellas de Marte era el amor. Y hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara. Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Y dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de el amor. Qué difícil es hablar del amor. Pareciese que es más fácil hacer la guerra que el amor. Quizás sea mejor hablar de lo que no es amor, ya que uno sabe casi con seguridad cuando no ama o no es amado. Pero cuando uno ama, todo es complicado. Entonces pensé, me separo, tomo distancia y hablo de Empédocles, que consideraba que toda la realidad se mueve una tensión de amor y odio. Pero lo contrario al amor, ¿no es la indiferencia? En el amor y en el odio vos considerás al otro, y en la indiferencia ni lo tenés en cuenta, el otro no existe. Por otro lado, es un bajón hablar de Empédocles, un tipo que vivió hace 2600 años. Con Empédocles me parece que los voy a dormir a todos. Y digo, mejor hablar de los grandes amores, no sé, Romeo y Julieta. El amor imposible, nunca comprendido por esta sociedad de mierda. El amor que nunca se consuma. O hablemos mejor de Jesucristo, darlo todo hasta la muerte, ser traicionado, la inmortalidad, amar, es decir, a un ser tú no morirás. Pero no, Romeo y Julieta, el amor romántico, con tufo patriarcal, morir por amor, no todos los días se inmola un ser por nosotros, es muy lejano. Por ahí pensemos en el juicio a Paris. Zeus le manda a preguntar a Paris cuál de las diosas era más bella, y elige a Afrodita, porque Afrodita le había prometido a Helena de Troya, la mina más linda de Grecia. Pero resulta que Helena de Troya estaba casada. Y se arma un quilombo, la guerra de Troya, guerra por amor, eso es el amor. Una gran guerra, pasión, locura. Pero, ¿tiene que ver algo el amor con la guerra? No, no, no, muy complicado. Ya sé, busquemos otra. Adán y Eva, ahí está. Un paraíso, plantas, playas, sol, toda armonía. El hombre está solo y de la costilla se creó la mujer. Entonces el hombre se sintió acompañado por la mujer, que lo completa, pero un tanto cosificante. Y luego desobedecen por culpa de Eva. Otra vez, ningunean a la mujer. La otra es pensar en el banquete de Platón. Esta está buena. Resulta que Agatón gana un premio, un poeta, e invita a sus amigos a comer y a hablar del amor. Alcibíades, que estaba re impedo y muy enamorado de Sócrates, dice que el amor es sacrificio del amante y del amado. Te cagás sacrificando y el otro se da cuenta de que lo amás. Me acuerdo que mis viejos me decían, ¿no te das cuenta del sacrificio que hacemos por vos y vos te mandás estas cagadas? Sufrir por amor. No, no va. Es un bajón tener que sufrir por amor. Mejor la teoría de Aristófanes. Otro que estaba morfando ahí en la mesa. Dice que los hombres éramos como una gran bola, dos cabezas, dos sexos. Zeus se calienta mucho porque teníamos mucho poder los hombres, así. Nos corta el medio. Este es el mito andrógino. La media naranja. Entonces buscamos esa mitad que anda perdida por el universo. El amor es fusión, alcanzar la plenitud. Es lo definitivo, forever, exclusividad, zarpado, ¿no? Pero tampoco, porque no somos incompletos. No necesito que alguien me llene, ni yo soy el hueco de nadie. El último en hablar en la mesa de Agatón es Sócrates, que dice que el amor es deseo, está bueno, pero deseo de saber, y ahí la enfrió bastante. Quizás los griegos usaban otra palabra, que era filía, que es compartir. Ahí está, este va, está bueno. Un amor en donde uno da y recibe. En una familia, todos sentados, compartiendo. Pero de vuelta, acá hay dos cosas que no cierran del todo. ¿Por qué lo institucional? ¿Por qué una familia, un grupo de pertenencia, la monogamia, la heteronormalidad, un pacto? ¿Tenemos que firmar un contrato para amarnos? Por otro lado, si uno da, da, da y nunca recibe, ¿eso es amor? Tiene que existir la reciprocidad. Pero si es reciprocidad, doy y me dan, hay negocio. Es mejor dar que recibir, dicen los boxeadores. Chiste malo. Qué cagada. Hay algo que está en nuestro cuerpo, pero que no se define por la ciencia. La ciencia dice que el amor es una pulsión en pos de la reproducción de la especie. Nos amamos sencillamente para reproducirnos. No, sin duda que no. Hay un pensador, Spinoza, que dice: nadie sabe lo que un cuerpo puede dar. Tiene que ver con nuestro cuerpo, pero fíjense que dice lo que puede dar y no recibir. Pareciera ser que el amor tiene que ver con algo otro. Me vinculo con el otro, con la otra, con le otro y lo banco. Y el otro me banca a mí. Reconocer la existencia de un otro y decirle que bueno que existas. Tiene que ver con salir de uno mismo. No sé, estoy pensando. Porque si no, no sería amor, sería solo amor narcisista. ¿Se acuerdan que Narciso nos cuenta que si te mirás mucho te ahogás? Es un amor muy corto. No sé, la verdad, no sé. Se me ocurrió llamar a mi sobrina y le digo, che, tengo que hablar del amor a chiques como vos. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué es para vos el amor? Y me respondió, tío, me da paja hablar de amor. Le pregunto, ¿cómo? Sí, me da paja. ¿A qué te referís con amor? ¿A una calentura? ¿Un chape? ¿Un novio? ¿Un chongo? ¿Un garche? ¿Un esposo? Y bueno, y ahí se me terminaron de quemar todos los papeles quemados. Entonces pensé, ¿qué tiene en común todo lo que dijimos hasta acá? Que son relatos, palabras, ahí está. El amor empieza por ahí quizás, una palabra. El amor es una metáfora de estar juntos, estamos juntos y a eso lo llamamos amor. Ay, no sé. Tantas ideas sobre el amor, tantos autores, Emanuel, gracias, pero ¿qué problema tengo? Quiero intentar al menos elegir alguna. Por ejemplo, cuando Empédocles, cuando arranca y nos cuenta de Empédocles, que plantea la tensión entre el amor y el odio, como si fuera tan diferente el odio del amor. Pero en realidad es verdad, porque si odio a alguien, aún ahí lo estoy considerando. Me parece que creo que lo opuesto al amor es la indiferencia, no tanto el odio. Y después todas estas ideas sobre los grandes amores en la historia y todos esos cuentitos, que si bien distintos y en diferentes épocas y en diferentes lugares, siempre la mujer ahí completando al hombre, que la costilla, que el hueco. No me convence eso, aunque el mito de andrógino que aparece en el banquete es espectacular, cuando se oye hablar de ¿ya encontraste a tu media naranja? O te preguntan por eso, están hablando de Aristófanes, que nos decía que nos completamos con el otro cuando nos encontramos y nos volvemos a unir. Y eso sigue siendo complicado, porque entonces el otro es algo que yo necesito ahí, que es mío, y no me convence. Pero me cierra más el final, cuando habla de Spinoza y nos dice que el amor tiene que ver con lo que nuestro cuerpo puede dar al otro, a reconocer la existencia del otro y salir un poco de uno. El amor como una metáfora de estar juntos. Estamos juntos y a eso lo llamamos amor. Me niego rotundamente a tener un romance en película, lleno de lágrimas que extinguen pupilas y reconciliaciones forzadas bajo la lluvia. Necesitamos que aplaudan nuestros besos. El amor más lindo es diminuto, es secreto. Como dejarle chocolates escondidos en la mochila, como cubrirle el pie que siempre saca debajo de la colcha mientras duerme. Como ese día que te diste cuenta de que siempre te da la porción más grande cuando sirve la cena. Una línea recta en la nieve, hacia el norte dibujo. Es momento de ampliar la ronda en este patio de radio. Vamos haciendo lugar y sumamos a otros profes y estudiantes para dialogar desde otras disciplinas, otros saberes y otras concepciones acerca del amor. Vamos a escuchar a Mauro Olivero, profesor de matemáticas. Es cierto que muchos dirán que es imposible que haya amor en las matemáticas o que alguien sienta amor por ellas. Es decir, se trata de una disciplina fría, calculadora, que no es más que una mera herramienta. En parte sí, la matemática en nuestro entorno social está cumpliendo funciones específicas para satisfacer las necesidades de la vida actual. Permite calcular los ingresos o gastos, dar información como altura, edad, peso, medir la temperatura y el transcurso del tiempo para llevar una vida organizada. Presente en todo momento, cada vez que utilizamos dispositivos móviles u ordenadores. Nos ofrece la posibilidad de crear grandes infraestructuras y aquí un primer acercamiento a la belleza combinada con la practicidad de la matemática que les confiere a arquitectos e ingenieros diseñar obras de arte inmensas y majestuosas. Y esto es solo la punta del iceberg. La matemática va mucho más allá de un mero instrumento para la vida diaria, abarcando todos los terrenos de cada una de las ciencias, mostrándonos un universo maravilloso. Está presente en prácticamente todo, desde el movimiento de los planetas y galaxias hasta en el crecimiento de una flor. Comenzamos a vislumbrar el fascinante mundo de la matemática presente en obras de arte clásicas como El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, donde se observa la divina proporción del cuerpo humano descrita por Leonardo da Vinci, la cual fue utilizada también en el David de Miguel Ángel. Esta proporción indica la existencia de un número de oro. Tal razón se encuentra en muchísimas obras de arte, en pinturas, esculturas e incluso en arquitectura antigua, como en el Partenón de Atenas, Grecia, cuna de grandes filósofos y matemáticos. ¿Cómo no amar entonces a la matemática, vista no solo como parte fundamental del universo que nos rige, o como una de las bellas artes, sino incluso como un todo armónico en sí mismo? Es este aspecto el que atrae a mujeres y hombres de todo el mundo al estudio puramente abstracto de la matemática, para dar forma única a patrones y sucesiones infinitas, buscando un lenguaje unificado, otorgando fórmulas para describir fenómenos que uno podría considerar aleatorios. Es allí donde se observa el maravilloso mundo de la matemática que moldea nuestro entorno. Ella está allí, siempre lo estuvo, esperando ser descubierta a que le demos sentido, generando pasión en los corazones de aquellos que dedican sus vidas para desentrañar sus misterios, desde los teoremas de Pitágoras y Tales hasta el cálculo de Newton y Leibniz, pasando por la geometría clásica de Euclides hasta los aportes de Galileo y Copérnico, que impulsaron la revolución científica del Renacimiento y nos permitieron ver el vasto universo que nos rodea. Solo imaginen lo que sintieron todos y cada uno de los matemáticos cuando expandieron las fronteras del conocimiento. ¿Cómo no amar a la matemática con toda su belleza, armonía y potencial, si es en sí misma una manifestación del amor del hombre por el conocimiento? El amor a la matemática es un tipo de amor que no tengo. No comparto ese amor de Mauro, pero como ámbito del saber, entiendo que Mauro y tantos otros apasionados de las matemáticas en el resto de los mortales despierta odios y amores muy fuertes. A decir verdad, después de escucharlo a Mauro hablar acerca de la divina proporción del número de oro como un número utilizado en la representación de belleza que está tan presente en el arte, en la arquitectura. En todo, ¿no? Así es el amor. Está en todos lados y por eso también sumamos a este patio a la profesora de literatura Daniela Pancera, que estuvo trabajando con un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica y la Secundaria 12. Cosa seria el amor. El amor. Amor. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Qué es el amor? El amor es libertad. Nos libera para siempre. El amor lo podemos encontrar en el patio de la escuela. Amar en estos tiempos es el acto más revolucionario. Amor es lo que siento por mi mamá y mis hermanos. El amor es como contar estrellas porque es infinito. ¿Qué es el amor para vos, Luz? Amistad. ¿Y qué más? Respeta la diversidad. ¿Respetar al otro? Sí. ¿Por sobre todas las cosas? Sí. Con una cuchara, dibujos con miel, la leche que quema la lengua de mi amigo. Como tema universal, el amor ha motivado el proceso creador de todas las manifestaciones de la cultura y en distintas épocas de la historia. Eso llamado amor, musa inspiradora de músicos, artistas y grandes poetas. Estos que nos han deleitado con sus grandes obras en la literatura. Partiendo de la mitología, por ejemplo, de la cual tenemos Eros en la mitología griega, pero en la mitología romana se llama Cupido, Afrodita, la bella Helena, el cancionero, Romeo y Julieta, el amante de Lady Chatterley, Madame Bovary, Cumbres borrascosas, Ana Karenina, Bodas de sangre, el amor en tiempos de cólera. Estos poetas que han hablado en el nombre del amor nos seguirán diciendo. ¿Mejor no querés saber lo que dice la pibada? ¿La pibada? La pibada. Bueno, veamos qué dice. Me desbordas. Me desarmo de sueños en sueños. En suspiros largos de vida infinita en la existencia de tu sonrisa. Dicen que lo que se entiende hoy día por amor no es el verdadero amor. El amor era cosa del pasado, cuando las parejas duraban más años juntos y se perdonaban más cosas. Hablar del amor y calificarlo no como tal es tema peliagudo, porque nadie debería ser capaz de jugar por cómo siente uno u otro y con qué intensidad lo hace, ya que solo uno mismo puede saberlo. Lloro y sigo llorando. Es tan difícil olvidar un amor. ¿Por qué tanto dolor? Pero a veces necesitamos de ese dolor para darte cuenta que decir ya está, hay que superar y dejar de llorar. Pero en el transcurso del tiempo se vienen recuerdos a tu cuerpo y ahí es donde te das cuenta que seguís llorando por dentro y que jamás dejaste de llorar. Solo fingiste, ¿para qué? Para no dar explicaciones, tal vez. Y es donde te repetís una y otra vez por qué llorás. Ya pasaron meses, años, y aún no te entiendo. No entiendo el amor. Por más bonito que sea, siempre seguí llorando por dentro. ¿Es posible amar a distancia? El amor a distancia es amar a una persona que se conoce a través de una red social y se puede conocer a través de una simple llamada. A veces puede haber desconfianza o sentir que el amor no les va a durar, pero con un simple hecho de amar, no importa si esa persona está muy lejos de ti. Lo que es más importante es saber que esa persona te va a amar para toda la vida. No importa el amor a distancia, si es amor de verdad. Te extraño en una foto, en la muerte del día, en el nacer de la noche. Te extraño en la voz, en la oscuridad del silencio, en la luz de la palabra. Te extraño en la canción, en el zumbido de las abejas, en el vuelo de los pájaros. Te extraño hoy, ahora, mientras te veo ahí donde no estás, donde toda yo te imagino. Cielo, tierra, mano, pan, hoja seca, árbol desnudo, vestido de sol, arco iris, barrilete, cuerpo difuminado, hecho humo, viento, cenizas, caricia. Otoño que desconoce que en otra estación fuiste orilla mansa, mojándome los ojos con tus manos de agua, en el horizonte cercano de tu tiempo y el mío. Y aire, soplo, brisa fresca, con tu voz de fuego en la ventana precisa de la distancia y con... Emilio nombró obras clásicas de la literatura que están buenísimas, pero yo quiero contarles que hay obras más actuales, las que lee La Pibada, Las Malas, Mientras No Muera Tu Nombre, La Chaco, Épica Urbana, La Delgada Línea Rosa, Me Enamoré de una Vegetariana, La Chica Pájaro, Cartas al Rey de la Cabina, Poemario Transpirado, Libertina, Bajo la Misma Estrella, La Trilogía Culpables y muchas, muchas más. Querido rey de la cabina, ¿por qué llamamos amor al amor? Con lo que cuesta, con lo que duele, con lo que tarda, con lo que arde. Con lo que falta, con lo que quema, con lo que ausencia, con lo que tiene. Con lo que viene, con lo que ahueca, con lo que silencia, con lo que canta. Con lo que arrulla, con lo que leche, con lo que vibra, con lo que abraza. Con lo que olvida, con lo que vida. Con lo que pajarito, pajarito, caracolito tampoco mío y de nadie. Cuando se enciende la tarde me da por cantar mis tristezas y alegrías, paloma mía. Día será, lloro cuando hay que llorar, río cuando hay que reír, dejo que pase nomás en mí. Cuando me abraza el recuerdo me da por cantar, arden las voces queridas. Haya que huir, dejo por ahí de pensar en mí. Cuando se nublan tus ojos me da por cantar coplas tiernas que te digan paloma mía. Bueno, estamos en el tercer bloque de este patio de radio, un capítulo muy especial donde estamos trabajando el concepto del amor. 44 años de amor. Las abuelas y madres de Plaza de Mayo son un ejemplo de lucha y amor para nuestro pueblo. Por eso estamos charlando con Delia. Delia, buenas tardes. ¿Nos puede escuchar bien? Buenas tardes. Buenas tardes. No te escuché la pregunta. Hola, sí, Delia. Ah, Delia, sí. Hablamos con Delia Giovanola. Ella es abuela de Plaza de Mayo. Y queremos saber si nos escuchás bien, Delia. Perfectamente, sí, Aralí. Ahora sí. Bueno, muy bien, Delia. Es un honor para nosotros poder hablar con vos. Este es un programa que está pensado para estudiantes de la escuela secundaria, sobre todo las cosas. Y nosotros sabemos que bueno, que vos has sido maestra y de alguna manera lo seguís siendo, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que la docencia no se pierde. Si hablamos del amor, también la docencia es un amor. Uh-huh. Sobre todo cuando la docencia es una vocación y es una forma de vida, también es una forma de dar amor. Uh-huh. Hermosas esas palabras, ¿no? La docencia entendida como un acto de amor. Por lo menos yo lo he sentido así durante toda mi vida. He sido docente de toda la vida y sigo siendo docente también, porque sigo practicando la docencia aún con estos primeros 94 años. Sigo siendo docente. Delia, recién, sí, en el programa escuchamos las voces de estudiantes, profes también que se suman, pero te pediría que levantes un poquito la voz. A ver. Ahora sí. Ahí, Delia, ¿me escucha mejor? Perfecto. Buenísimo. Perfecto. En este programa pasan voces de estudiantes, de profes, en este tema en particular acerca del amor. Nosotros automáticamente, por una cuestión generacional, identificamos el amor con la lucha de ustedes. ¿Cómo ha sido resignificar ese dolor y convertirlo en esta trayectoria tan importante a nivel mundial? Bueno, justamente es un acto de amor. En mi caso empezó con la llevada de mi único hijo, que un buen día me hablan por teléfono, estando yo en la dirección de la escuela, yo era directora en ese momento, en el año 76, y me hablan por teléfono y me dicen que se llevaron a mi hijo, era un único hijo, se lo llevaron con mi nuera. Mi nuera embarazada de 8 meses, y quedó mi nietita de 3 años solita durmiendo en la cuna. El impulso que yo tuve fue el de toda madre, salir a la calle a buscar a mi hijo, primero pensando que le iban a devolver enseguida, mi hijo y mi nuera, por supuesto. Y bueno, eso fueron las primeras semanas. Al día siguiente de que lo llevaron, fui a buscar a mi nietita de 3 años y la tuve conmigo, pensando que en cuanto vinieran los padres la devolvía. Sí. Pasaron 30 y pico de años, 38 años, 35 que me regaló mi nieta, porque después terminó quitándose la vida. Así que mi vida fue un eterno amor. Primero la búsqueda de mi hijo, después la de mi nieto, y el golpe del quitarse la vida de mi nieta. Todos fueron golpes, bueno, no, inexplicables, porque bueno, no tienen explicación ninguna. El terrorismo de Estado nos convirtió a todas las madres, nos obligó a hacer esta búsqueda por amor, amor al hijo, amor al nieto. Y bueno, pasaron 44 años de todo esto, desde el 76 van a cumplirse ya 44 años. Y 39 años de vida tenía mi nieto cuando lo encontré y lo busqué desde que estaba en la panza de su madre. Sí. Así que mirá, si fueron años de amor, ¿no? Años de búsqueda de un amor perdido y buscado. perdido por un lado y buscado por el otro. Tuvo recompensa, ¿no? Sí, la tuvo medianamente, porque claro, mi nieto ya vive en Estados Unidos, así que lo veo esporádicamente. Cada vez que viene, venía bastante seguido desde que nos encontramos, venía bastante seguido, pero ahora esta pandemia nos pusieron límites para venir y ahora para entrar al país, porque justamente está queriendo venir, porque se fue en febrero, y bueno, parecería que tal vez pueda empezar a venir si se abren un poco las fronteras. En cuanto se abran, va a estar acá seguro. Delia, sí. Mientras la escuchamos, pienso también que hay una idea de un amor colectivo, ¿no? Porque la búsqueda individual de ustedes después resultó y significó un gran afecto, ¿no? Como esto de proteger a todas y todos los que sufrieron el terrorismo de Estado. ¿Cómo es esto de sostenerse entre las abuelas y hoy ser un enorme referente y un gran gesto de amor para tantos pibes? Bueno, en los derechos humanos, con respecto a lo que ocurrió en el 76, nos transformó en una familia, porque las madres yo empecé siendo madre. Claro. Yo empecé la búsqueda como madre y salí del grupo de madres. A mí me parieron las madres como abuela de Plaza de Mayo, porque yo ya era anteriormente abuela, pero como abuela de Plaza de Mayo salí del grupo de madres buscando a mi nieto, y estamos hermanadas, madres, abuelas, familiares desaparecidos, todos somos una gran familia. Y bueno, una alegría cada vez, pocas alegrías hemos tenido como madres, porque los cuerpos de nuestros hijos desaparecidos son muy pocos los recuperados, comparándolo con la cantidad de desaparecidos que hubo. Y cada nieto que encontramos es una alegría para toda esa gran familia, esa gran familia que formamos los derechos humanos con respecto a este tema, ¿no? Porque los derechos humanos abarcan muchos nuevos temas que los que teníamos antes incorporados. Claro. Pero bueno, somos una gran familia. Cuando encontramos a un nieto, ese nieto nuevo somos todas las abuelas, recibimos a ese nieto como el nieto propio. Hemos recuperado 130 nietos. Wow. Recuperados, es decir, localizados, porque claro, algunos sí. no alcanzaron a vivir, es decir, no alcanzaron a nacer, pero también los estábamos buscando. Pero bueno, en general son 130 es el número de nietos que tenemos localizados. 130 nietos que recuperaron su identidad. Uh-huh. Que tenían la identidad cambiada, que estaban viviendo con otro nombre y otra realidad que no era la suya. Y bueno, nos faltan todavía recuperar alrededor de 350 nietos que tienen la identidad cambiada y que no pueden tener, nadie puede tener una identidad que no le corresponde. Porque si yo quiero ser otra persona, no puedo. Mi nombre es Delia Giovanola porque sé quién soy. Claro. No podría tener otra identidad que no sea la mía. Pues nuestros nietos tuvieron la identidad cambiada durante 39 años. Ya recuperó su identidad. Se llama Diego Martín Ogando. Uh-huh. Que fueron el nombre de su padre, Ogando Montesano, porque mi nieta era Montesano, es decir, recuperó totalmente su identidad. No podríamos pensar, pienso, ¿sí? Mientras la escuchamos. Perdón, háblame más fuerte. No podríamos pensar el amor sin este primer gran derecho, ¿no?, a la identidad. Exactamente, exactamente. Identidad cambiada por distintos motivos. Distintos motivos, porque en el caso nuestro el motivo es que se los arrancaron a la madre en el momento que nació. Claro. No tuvo en ningún momento, criado tal vez en buenas condiciones, en el caso de mi nieto fue criado con mucho amor por la persona que lo crió, le dio una buena vida. No todos los nietos que hemos recuperado han tenido una buena vida, sí, lamentablemente, pero recuperaron su identidad y están muy contentos. En realidad hemos tenido la felicidad de todos nuestros nietos, muy, muy, muy queridos, muy queribles, y forman ahora la gran familia de abuelas. Sí, creo yo que una familia también en la que todos nos sentimos parte, porque cuando hablamos de las abuelas, de las madres, de los nietos, la alegría que todos sentimos cada vez que un nieto recupera su identidad, sí. Es algo compartido por todos, ¿no? Y totalmente, dentro y fuera del país, uh-huh, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Mi nieto vivía en Estados Unidos y fue una explosión de alegría de toda la gente que se enteraba de todos lados, porque bueno, uno en estos momentos que estamos viviendo ya no hay distancias, uh-huh, entre Europa y Estados Unidos y Australia y digamos cualquier país del mundo, estamos todos conectados, uh-huh, y yo te digo que he tenido charlas y mensajes de radios, periódicos de muchísimas partes del mundo con respecto al encuentro con mi nieto. Es decir, no hay distancias. Bueno, yo tendría para hablar, sí, con ustedes bueno, no, cualquier cantidad, pero el tema es la juventud que ustedes están, que tienen como oyentes, uh-huh, que se tengan la importancia del nunca más. Uh-huh. De que esto no debe ocurrir en ningún lugar del mundo, pero menos en nuestro país. Nosotros tuvimos esa represión tan brutal que nunca había ocurrido en el país. No había forma de buscar a nuestros hijos. Nunca habían desaparecido personas. Nunca habían nunca se habían quedado con bebés, uh-huh, nacidos en cautiverio. Los bebés eran botines de guerra. Uh-huh. Entonces la importancia del nunca más, tenemos que seguir sembrándola en el país. Sí. Y recordar también que todavía nos faltan alrededor de 350 nietos por, uh-huh, recuperar, uh-huh, y que pueden estar en cualquier lado. Todo aquel que sepa de que en la familia se conoce o entre los amigos alguien que cree tener dudas sobre su identidad, que se dirijan a Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo tiene en todo el país centros para denunciar la identidad, donde pueden dirigirse. Siempre hay forma de conectarse con Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, lo importante es que el mensaje llegue. Nosotros desde este espacio también lo hacemos. Por eso queríamos hablar con usted. Sabemos que ahora en breve tiene una llamada muy especial, que va a hablar con su nieto, así que no le queremos robar más tiempo. No, gracias, gracias. La verdad es que podríamos quedarnos toda la tarde, porque Delia, con su capacidad de dar amor, pero también de dar una palabra, tal vez sea por su vocación docente o por su abuelismo, quién sabe. Es una mezcla. Una mezcla de las cosas, sí, se hace, sí, muy ameno. Bueno, así yo que soy la agradecida que me permitan transmitir este mensaje y este pedido de ayuda, porque necesitamos la ayuda de todo aquel que tenga un dato para presentar en Abuelas. Así empezamos pidiendo ayuda a la población hace apenas 44 años atrás. Ayer nomás. Delia, y también aprovechar estos últimos segundos para poner en valor el gran trabajo que vienen haciendo incluso en esta situación de pandemia y estrictamente de cuarentena, ¿no? Porque fuera del aire charlábamos de que se siguen reuniendo, la actividad sigue estando ahí bien presente, hay mucha agenda por parte de las abuelas todavía. Totalmente, ahora como las abuelas estamos tan actualizadas, nos reunimos por Zoom. Directamente tenemos nuestras reuniones virtuales, cada uno en su casa, pero estamos al tanto, en contacto con los distintos aspectos de la institución Abuelas, porque hay mucha gente trabajando con Abuelas. En aquel primer momento éramos solas, hacíamos todo nosotros como podíamos, como pensábamos que podíamos hacer, porque no había un método de buscar nietos, como no hubo método de buscar a nuestros hijos. Entonces íbamos improvisando, y ahora ¿qué hacemos? ¿Y cómo los buscamos? Y bueno, improvisando salimos a flote. Y ahora estamos ayudadas, por supuesto, la institución Abuelas tiene mucha gente trabajando, que se reúnen y nos cuentan qué hay en cada área. El área de presentación espontánea, el área de la CONADI, que también es donde se extraen sangre a los posibles nietos a medida que los vamos encontrando. Hay muchas instituciones que dependen de Abuelas y que nos reunimos todos y nos cuentan las novedades semana a semana. Mucha gente que estamos en esto ahora. Y celebramos eso. Siempre que hay una abuela, siempre que haya una abuela, la que manda es la abuela. Pero están los nietos recuperados forman parte de la comisión. Los viernes nos reunimos y somos 3-4 abuelas, porque ya quedamos en total muy poquitas abuelas, porque tenemos muchos años. Las otras, yo no, recién tengo 94, pero bueno, las demás son grandes también. Delia, desde San Pedro, un gran, gran abrazo. Es un placer haber tenido la palabra suya para este programa Patio de Radio. Bueno, y yo les doy un abrazo a ustedes y a todos los oyentes también, y agradecida soy yo. No, gracias a usted, Delia. Gracias, querida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Delia Giovanola, quizás el concepto más fuerte acerca del amor en este patio de radio. El amor estalla en sus mil definiciones, aproximaciones. ¿Será porque es un acto de apertura que no para de abrir? ¿Que nos compromete en nuestra existencia? En nuestra sociedad el amor está amenazado, está en riesgo. Quieren sustituir al amor y volverlo una mercancía vendible, fácil de llevar. Guarda, porque quieren cosificar al amor. Si lo considero como la parte que me hace falta, lo estoy convirtiendo en una propiedad. Y el amor no tiene nada que ver con la propiedad. Hay que reinventar al amor, deconstruirlo, recuperar su valor revolucionario, porque el amor nos conecta con los otros, nos saca de nosotros mismos. Nos expande, nos trasciende, nos supera todo el tiempo. El amor es todo lo contrario al individualismo y al odio. Ya lo decía Baruch Spinoza en el siglo XVII y en todos los tiempos. El amor vence al odio. Participaron de este capítulo Eurípides, Emanuel Martínez, Guadalupe Medina, Mauro Oliveros, Daniela Pancera, Brisa Ferreira, Franco Trejo, Florencia Salinas, Eugenia Martí, Rafaela Mesa Castro, Juan Emilio Anduaga, Kevin de los Santos, Manuel Suárez, Melanie Torrado, Sofía Gael, Delia Giovanola, Baruch de Espinosa, Lucas Cordobés, Julián Oviedo